tardes, amigos y amigas oyentes del programa Potaje con G, que emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza, en Radio Topo. El programa de hoy va con una entrevista que nuestra compañera Ángela Mateos le ha hecho al doctor Juan Gervas. Nuestro programa, como sabéis, es un potaje de noticias. Hablamos de jurisprudencia, ciencia y tecnología y también de vivienda. Por eso es un potaje. Pero hoy va dedicado el programa a la entrevista que le hace la compañera Ángela al doctor Juan Gervas. Vamos con él. Buenas tardes, una tarde más de domingo en el programa Potaje con G de Radio Topo en la 101.8 de Zaragoza y en streaming en directo para toda España. Esta tarde tenemos el placer de contar con una eminencia en el campo de la investigación, de la ciencia y de la medicina, que es el doctor Juan Gervas. Buenas tardes, Juan. Ok, buenas tardes. Es un placer contar con usted, dado que, además de su dilatada experiencia como médico rural en atención primaria, usted también ha sido profesor de la universidad, perdone si lo pronuncio mal, Johns Hopkins, si me puede corregir si lo he dicho incorrectamente, durante 14... Lo he dicho bien, es John Hawkins. Mi apellido es Gervas, no Gervas, pero son menudencias. Bueno. También es incorrecto decir que soy una eminencia. Sencillamente soy una persona que pienso. De acuerdo. Yo como admiradora suya y seguidora de sus extensas publicaciones, tanto en Acta Sanitaria como en Twitter o en Telegram, le considero sinceramente una eminencia y perdone por el apellido Gervas, que no Gervas, lo tendré en cuenta. Me interesa mucho su opinión y además soy muy seguidora suya porque veo que es una persona que investiga con rigor y además contrasta muchas fuentes y fuentes sobre todo que aportan datos bastante objetivos y no sesgados y de ahí usted extrae todas sus conclusiones. Últimamente escribió en Acta Sanitaria un artículo sobre precisamente las vacunas del COVID. Y este tema personalmente me tiene muy preocupada por las consecuencias jurídicas que están llevando estas políticas sanitarias. De ahí mi interés en contrastar toda la actualidad con usted, dado sus conocimientos, sobre todo como especialista en la salud pública, y apreciando de sus publicaciones que tiene una visión, tenemos una visión compartida. Por empezar, y para que nuestros oyentes conozcan de qué estamos hablando, ¿podría usted explicar un poco, así resumidamente, este artículo al que me refiero, sobre qué le parecería más importante que llegara a todo el público de sus observaciones? Hay unas expectativas excesivas alrededor de las vacunas contra la COVID. Y se han minusvalorado otras opciones mucho más interesante de mayor calado, lo que llamamos vacunas sociales, porque la pandemia no afecta igual a todos. La pandemia afecta claramente sobre todo a quienes son pobres y quienes tienen trabajos precarios de baja calidad o quienes no tienen ni siquiera trabajo, los que están desempleados o los que no tienen viviendas que merezcan tal nombre. Y se ha centrado todo en una respuesta biológica que unas expectativas excesivas, repito, pensando que las vacunas iban a ser la solución. Y efectivamente, si no las vendieron, si usted tiene capacidad de recuerdo, pues en el verano del 2021, básicamente la cuestión era que apareciera la vacuna, y cuando aparecieron las vacunas había desaparecido el problema. Uh-huh. Claramente esa no es la realidad. La uh-huh. realidad es que con incluso 85% de la población vacunada, como en España, pues estamos teniendo problemas, y problemas graves. Y sucede lo mismo en el resto de los países en los que se ha vacunado más, como puede ser Alemania, y como fue antiguamente en el Reino Unido, y como fue antes en Israel. Y en lugar de meditar acerca de si las vacunas que tenemos no son las mejores, no son las que necesitamos, que sería lo lógico y prudente desde el punto de vista de salud pública, ya hemos hecho la imprudencia de atribuir unas virtudes a un producto que no las tenía, pues se está haciendo lo contrario, que es, por un lado, marginar, culpabilizar a los no vacunados, y por otro, poner tercera dosis a los 6 meses, incluso a los 3 meses en algún sitio, como en la isla de Jersey del Reino Unido, en el Canal de la Mancha, uh-huh. e incluso pensaría en cuarta dosis, o, como propone el directivo de Pfizer, una dosis anual. En buena lógica, en una economía de mercado como la que vivimos, si a usted le venden un producto defectuoso, como son estas vacunas, pues lo prudente y lo que marcan las reglas capitalistas es que usted exija un mejor producto y la reparación por el daño. Asombrosamente de eso no se está ni siquiera hablando. Es la síntesis un poco. Somos conscientes, sí. Yo de usted he aprendido en otras publicaciones, independientemente del COVID, sobre la historia de las vacunas. Y no siempre la vacuna ha sido la solución, muchas veces ha sido el problema. ¿Es así? El ejemplo clásico que lo pone la Organización Mundial de la Salud es que tenemos vacuna contra el cólera. La vacuna contra el cólera se ha perfeccionado y funciona muy bien. Podríamos decir que es una vacuna de las que se podría recomendar en situaciones excepcionales. Ni siquiera la Organización Mundial de la Salud la recomienda como solución frente al cólera. Insiste la Organización Mundial de la Salud, insisto yo, que frente al cólera lo que hay que hacer es mejorar el suministro de agua, la depuración de las aguas, las condiciones higiénicas, de manera que usted resuelve no solamente el problema del cólera, sino el problema de todas las enfermedades que transmite el agua, que son múltiples. Uh-huh. Si se limita a resolver el problema del cólera y se queda contento con ello, está haciendo un grave daño a la salud pública. De forma que sí, que las vacunas son parte de los instrumentos que tenemos para enfrentarnos a las infecciones. Pero hay muchísimos más. Quiero decir que la cirugía, por ejemplo, en un absceso, una bartolinitis, un absceso en vulva, es esencial. La cirugía, o en una osteomielitis, o en una apendicitis, que son todo infecciones. Y, por supuesto, si usted quiere tener menos tuberculosis, que está aumentando la tuberculosis, con tanta concentración con la COVID, se nos olvida que la tuberculosis existe y mata. Está aumentando la tuberculosis, por ejemplo, en Barcelona. Es esperable si aumenta la pobreza, si aumenta el hacinamiento uh-huh. contra la tuberculosis. Lo mejor es que la gente coma bien y no esté hacinada. Uh-huh. La vacuna contra la tuberculosis y la BCG es útil en lactantes, en lugares en los que hay mucha tuberculosis. En el resto de los sitios, la BCG, la vacuna de tuberculosis, no tiene sentido. Para sintetizar, hay un uso que llamamos racional de las vacunas, uh-huh. que muchas veces implica no utilizarlas. Por ejemplo, en España es absurdo utilizar la vacuna del rotavirus en niños, porque lo que hay que hacer es lavarse la mano cuando se cambian los pañales. Uh-huh. En África, el rotavirus, donde uno no puede lavarse las manos, pues es muy importante la vacuna del rotavirus. En España es absurda la vacuna de la meningitis B, para poner otro ejemplo, uh-huh. etcétera. Hay un uso que llamamos racional de las vacunas, que a veces implica no utilizarlas. Yo se lo comentaba sobre todo por el surgimiento también de nuevas variantes, porque científicos como Luc Montagnier han afirmado que precisamente, entre otros, porque también hay otros epidemiólogos que han dicho que precisamente en plena pandemia dar la solución como vacuna es precisamente el caldo de cultivo de estas variantes. Y me pareció, si no recuerdo mal, que usted hizo un artículo sobre precisamente la vacuna de la polio, donde se dio este fenómeno, que los vacunados eran grandes transmisores de cepas más agresivas. podríamos estar en esta situación, dado los datos, que los países más vacunados son los que arrojan tasas más altas de infección, gravedad y letalidad, así como el hecho de que están surgiendo numerosas variantes de origen desconocido, ¿no? Y la última noticia con la variante Omicron, que precisamente se ha detectado en vacunados. ¿Podríamos estar repitiendo esta historia, creo que era la polio? Exactamente, en la polio el ejemplo no sirve. En la polio el problema lo hemos tenido con la vacuna oral. La vacuna oral de la polio tiene la ventaja de que vacuna a los demás, no solamente al que se vacuna, porque, en fin, nos contaminamos con las heces por las que se elimina el virus atenuado con el que se vacuna. Y, lamentablemente, ese virus atenuado ha evolucionado para realmente producir polio propiamente dicha. No así con la polio inyectable. El inconveniente de la polio inyectable es que solo vacuna al que se vacuna, no produce inmunidad de grupo. De manera que exactamente ese ejemplo no nos valdría. Nos valen mejor los ejemplos de la vacuna del neumococo o la vacuna de la tosferina, que han presionado la historia evolutiva de los gérmenes respectivos y aparecen nuevas cepas, en concreto en la tosferina, sin permetina, mucho más agresivas y mucho más contagiosas. Ese es buen ejemplo. En general, lo que tiene que tener en cuenta quien me escuche es que las vacunas, como todos los medicamentos, tienen ventajas e inconvenientes. Es imprescindible conservar esa idea, pero no ya los medicamentos, sino cualquier actividad médica, incluyendo los consejos. Todo tiene ventajas y tiene inconvenientes. Y lo que hay que promover son aquellas que tienen manifiestamente mucho más beneficios, más ventajas que inconvenientes, que daños. Entre los daños de las vacunas, la población suele estar alerta sobre los daños vacunales personales. Quiero decir, que me ponga la vacuna de la COVID y me dé una trombosis cerebral. O que me ponga la vacuna de la COVID y tenga miocarditis. O tenga una mielitis y me quede paralítico. O tenga una narcolepsia. Esos son daños personales. Pero las vacunas son instrumentos de salud pública. Son de los pocos medicamentos que tiene la salud pública. Tiene también otros productos químicos. La salud pública puede, por ejemplo, clorar las aguas, pues puede disminuir la contaminación de las aguas. O sea que no es el único producto químico que emplea la salud pública. Pero es el único medicamento, uno de los medicamentos más importantes de salud pública, son las vacunas. Y, por tanto, pueden hacer daños a la salud pública. Entre las características que tiene que tener una buena vacuna, hay varias, pero una es que no provoque la presión evolutiva sobre el germen contra el que se vacuna. Y le insisto que eso lo provocan varias vacunas. De manera que era esperable en la vacuna de la COVID. Pero mucho más esperable es que las variantes aparezcan en donde el virus se puede reproducir millones y millones de veces a lo largo de días, que son en las personas inmunocomprometidas. Si usted tiene la desgracia de padecer una artritis reumatoide, un lupus eritematoso, en fin, y se vacuna contra COVID y la vacuna solo produce un efecto parcial y se contagia por el virus, la posibilidad de que el virus en usted mismo evolucione a lo largo de días con mucha facilidad para mutar muchísimo es enorme. Así que la fuente de mutaciones, y no hace falta más que seguir a gente que sabe de COVID, de las variantes y de las mutaciones hay que buscarla en personas inmunocomprometidas, con problemas y enfermedades o tratamientos de cáncer o prednisona o de corticoides, en los que el virus tiene la oportunidad de mutar muchísimo más. Naturalmente, sí, uno de los problemas que tenemos con las vacunas es que en COVID que puedan favorecer la aparición de variantes. Sobre eso se publicó un artículo en el Lancet, una revista científica. Hoy por hoy no está demostrado. Hoy por hoy es una sospecha, pero que tiene lógica. Ya. Usted además ha afirmado aquí que la expectativa sobre las vacunas ha sido excesiva. Recientemente he leído una publicación suya haciendo mención a cuánto dura esta efectividad. Si no le importa exponerla para que le, compartirlo con todos nuestros oyentes, cómo va decayendo esta protección de la vacuna con el paso del tiempo y la poca duración que tiene. Con las vacunas COVID hemos tenido dificultades desde el principio. Me refiero a los ensayos clínicos, a los estudios experimentales en los que se comprobó si servía o no servía, que claramente la publicación científica resultó manipulada. En el momento actual sigue habiendo dudas razonables de si realmente las vacunas COVID en los ensayos clínicos disminuyeron la mortalidad. Lamentablemente no podemos comprobarlas porque los datos brutos, los datos originales, no estarán disponibles hasta dentro de muchos años. En un requerimiento judicial en Estados Unidos a la FDA, a la Agencia del Medicamento, dijo que tardaría 55 años en dar los datos. Sí. 55 años, porque son muy complejos. Y, sin embargo, aprobó esa misma vacuna en 100 días, sí. Lo cual no deja de ser incongruente. En la práctica, en los que llamamos estudios observacionales, no los experimentales, los datos siempre hay que cogerlos con pinzas, a favor y en contra. De manera que no le importa que usted le diga que la vacuna funciona. Bueno, parece que funciona, que es lo que tenemos que decir científicamente. O parece que no funciona, o porque los estudios en la práctica clínica, en la realidad, tienen tales sesgos que es casi imposible concluir nada. Pero si escogemos el mejor estudio dentro de los observacionales, no experimentales, que es el de vacunar a toda una nación como Suecia, y por gente seria como son los suecos, y publicado en una revista seria, los resultados son decepcionantes. En el sentido de que una de las características que tiene que tener la vacuna, aparte de no producir daños, de forzar la evolución de las variantes, como hemos dicho antes, es que produzca una inmunidad a largo plazo y que evite el contagio. Pues ninguna de las dos cosas produce la vacuna COVID. Las vacunas COVID producen una inmunidad, si la producen a corto plazo, y no evitan el contagio. De manera que las personas vacunadas empiezan a ser contagiantes pues, muy pronto, dependiendo de la vacuna y dependiendo de los resultados, pero pueden serlo incluso a los 3-4 meses, 2 meses, 9 meses como mucho, empiezan a contagiar y a contagiarse y a infectarse. Ese es un grave problema porque entonces el paciente vacunado se convierte en portador del germen. Así que habría que tener mucho cuidado en el contacto con los vacunados, porque pueden estar contagiando sin darse ni cuenta. Y respecto a hospitalizaciones y muerte, los efectos van bajando, de manera que a los 6 meses pueden ser el 49%, algo tremendo, porque cada disminución del 12% significa que se quintuplican los ingresos en vacunados. De manera que sí, lamentablemente, la vacuna COVID, incluso en los estudios observacionales, no experimentales, tiene una duración de la inmunidad para contagio muy corta y también un poco más larga, pero corta para hospitalizaciones y muerte. Que a ustedes se lo discutirán y le dirán que no, que dura, que dura y que dura. Pero en esto lo que hay que ver es el pragmatismo. Quiero decir que si a usted le parece que no sale el sol por las mañanas, y cada mañana yo me levanto y sale el sol, pues usted me seguirá diciendo que el sol no sale, pero el sol sale. Pues esto es lo mismo. Usted me dirá que la vacuna funciona y funciona muy bien, pero se está poniendo la tercera dosis. Y no solamente a los pacientes que tenían inmunocomprometidos o con enfermedades. No, no, se está poniendo a todo el mundo, incluyendo a sanos. Y de hecho, el pasaporte COVID, el certificado COVID en muchos países como en Israel, en el Reino Unido, a partir de los 6 meses, 9 meses, incluso 4 meses, pierde validez. Se lo van a tener que renovar porque no sirve. Quiero decir que por la vía de los hechos se está reconociendo que las vacunas no funcionan, que decae su inmunidad extremadamente y, bueno, claro, indudablemente esto favorece a las industrias farmacéuticas que tienen sometido a los gobiernos a no exigirle mejores vacunas y, por ejemplo, hace muy pocos días el directivo de Pfizer se ha permitido decir que habrá que vacunar anualmente. Pero es que el paso que vamos no es anualmente, sino semanalmente o cada 15 días, de manera que vamos a vivir para vacunarnos y vamos a trabajar y pagar impuestos porque las vacunas no son gratis. La gente se cree que las vacunas son gratis. Las vacunas no son gratis. La vacuna usted las paga. La paga con sus impuestos, claro. Y han subido de precio. Sí, claro. Además, se han subido el lujo. Sí, de subir de precio. No solamente no mejoran el producto, sino que se impone el producto con más frecuencia y además a mayor precio. Esto es lo que se llama un capitalismo de amiguetes. Esto no es el capitalismo en el que nos dicen que los buenos productos compiten y se imponen y se perfecciona porque la mano invisible del mercado. Todo eso es ficción. Esto es un capitalismo de amiguetes en la que estamos siendo súbditos de las industrias de la vacuna, pero no se lo olvide de las tecnológicas. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. De hecho, dos cosas. Usted ha mencionado que podrían llegar a estar en un 49% de protección. Tengo entendido que si una vacuna no supera el 50%, normalmente no se aprueba, porque no compensa entonces beneficio-riesgo. ¿Es así ese parámetro científico o estoy confundida? No está confundida, pero esas es de las cosas que ponen como parámetro en concreto la Organización Mundial de la Salud y otras, y es una cifra mágica, como la cifra mágica que decía del 70% de la población para que haya inmunidad de grupo. Sirve solamente de orientación, no tiene ninguna firmeza. Bien, a mí como ciudadana y sobre todo como jurista me preocupa y muchísimo lo que usted estaba comentando, ¿no? Lo que es la seguridad de la vacuna, no ya por todo el tema de qué efectos adversos, sino por el tema, como usted comentaba, como cualquier consumidor, esa información previa a saber qué componentes tiene este producto. Este producto, si no tengo malentendido, se ha autorizado de emergencia por las agencias de medicamento, contando únicamente con los papers que da la misma compañía farmacéutica. Pero esos papers, tengo entendido que no han sido objeto de una auditoría de terceros independientes. Es decir, las no parece como que las agencias de medicamento han comprado lo que venden las industrias. Y el asunto tiene muchas facetas. En concreto, en principio, los componentes propiamente dichos de las vacunas son públicos. Si usted indaga un poco, inmediatamente se topa con lo que llaman secreto industrial. Esa parte, sí. Por ejemplo, los lípidos, la gotita de grasa en la que va la vacuna de Moderna y de Pfizer, su composición exacta no la conocemos. Y además es un secreto industrial que es el que está planteando problemas para que se libere la patente, porque habría que saberlo. Ese es un asunto. El que yo he citado anteriormente y el que más me preocupa es que los datos brutos de los ensayos clínicos, pongamos ya que usted tiene un medicamento que funciona, aunque no sepa muy bien de qué está compuesto, pero funciona. Pero es que no sabemos si funciona. Es que hemos aprobado medicamentos en los que no tenemos datos, que a lo mejor funcionan, y incluso a lo mejor funcionan mejor de lo que estamos pensando, porque como no lo sabemos, podemos tener la hipótesis, tiene lo que se llama científicamente una hipótesis con dos colas. Una que funciona mucho mejor y otra que funciona mucho peor de lo que nos han dicho. Y esos datos no están disponibles. Lo que es peor, los ensayos clínicos se pararon con el argumento del gran beneficio de las vacunas, con lo cual el ensayo clínico no se ha prolongado años, que es como se tenía que haber prolongado, porque los efectos adversos pueden ser a largo plazo. Y luego hay detalles pequeñitos de los que tampoco tenemos mucha idea. Por ejemplo, lo que nos inyectan con las vacunas tipo Pfizer, Moderna, pero también la de AstraZeneca y de ese estilo, lo que llamamos vacunas genéticas, obligan a trabajar todas las células del cuerpo, lo cual es un poco, no un poco, mucho artificial. Las células de nuestro cuerpo no producen nunca proteínas extrañas. No producen las proteínas de la piel de una abeja o de producen proteínas humanas, claro. Sí. Esas vacunas forzan a las células a producir esa proteína extraña. Pero en lo poco que sabemos, que básicamente lo consiguió la Agencia Japonesa del Medicamento. Sabemos que incluso las neuronas, las del cerebro y las células del ovario, se ven obligadas a producir Es decir, que traspasa la barrera hematoencefálica, que aísla al cerebro, y muy probablemente también traspase la barrera placentaria. Pero de eso no tenemos información. Y entonces no podemos juzgar ni prevenir ni siquiera si tendremos efectos adversos, por ejemplo, a largo plazo. A largo plazo son 25 años, cuando las mujeres que hoy son niñas dentro del vientre de su madre empiecen a desarrollar y tener embarazos dentro de 20, 25 años, 30. De manera que las incógnitas son muchas. Lo que es peor, no se comparten con la población. La consigna con la población, y repetida a veces, en fin, es lamentable porque se nos considera poco menos que no ya analfabetos, sino, en fin, con coeficiente intelectual menor del recién nacido. Uh-huh. Es que no se comparte, porque a usted le podrían exponer los inconvenientes y ventajas con toda la crudeza del mundo. Y finalmente, oiga, el miedo es libre, en fin, último término, pero eso no se hace. Ya, soy consciente, iremos a ese tema. Por esto que ha comentado, yo a todo el mundo le digo, mire, yo mis conocimientos de biología son tan básicos como del instituto, pero es que precisamente a mí una de las cosas que me supo muy rara en el cerebro es esta terapia génica, donde se inocula una sustancia que hace que mis células produzcan una proteína. En mis conocimientos básicos de biología entendí que la proteína que se digiere primero se descompone y cada cuerpo humano crea su propia cadena proteínica. Esto, si me puede a mí resolver esta duda personal, porque no entiendo cómo en el instituto me explicaron que cada uno tiene su propia proteína idiosincrática, que yo incluso compartiendo genética con mi familia, las proteínas que yo creo para asimilar son distintas, aun comiendo la misma carne o el mismo producto, y me estamos hablando ahora de un medicamento que se inocula y hace que todas las células produzcan la misma proteína para todos los organismos. Esto a mí, si me puede dar una explicación científica. Sí, le hacen producir una proteína extraña, insisto, una proteína que es propia del virus, pero que usted nunca produce, ni ningún ser humano lo produce, ni usted ni ningún familiar, porque se lo inyectan directamente pasando la piel sin pasar ninguna proceso digestivo. Uh-huh. Se diferencia de otras vacunas que las hay ya, Sinovac, por ejemplo, o la India, son vacunas que tienen virus atenuados y entonces lo que le inyectan a usted en la es una proteína frente a la que usted reacciona. Uh-huh. Pero aquí no le inyectan una proteína frente a la que usted reacciona, que es el mecanismo de la mayoría de las vacunas, sino que le inyectan el código para crearla, ¿no? Exacto. Le inyectan el código, el ADN, la información genética, para producir usted esa proteína extraña en un tsunami, no hay otra palabra, en un tsunami que invade su sangre de esa proteína extraña, produciendo, claro, una reacción brutal de anticuerpos frente a la misma. Uh-huh. Por cierto, a propósito, ese tsunami, esa reacción brutal contra esa proteína ajena al cuerpo, puede producir a su vez, en un mecanismo realmente muy complejo, anticuerpos frente a los anticuerpos, y explicar quizá en parte fenómenos que no conocemos muy bien que tienen alrededor de la COVID, que es lo que llamamos el COVID crónico, el COVID persistente, que uh-huh. quizás tenga que ver con esa proteína del virus que produce cambio en el cuerpo, de manera que puede llevar a desencadenar una enfermedad autoinmune de las que hemos hablado antes, en las que el cuerpo no reconoce a las propias proteínas humanas del cuerpo. Pero todo el proceso ese es más complejo de lo que se puede imaginar y estamos manejándolo como si fuera sencillo y con explicaciones tan simples como que la vacuna provoque incluso una reacción más fuerte que la infección. Usted lo mira y dice, pues si es así debe ser muy peligroso, ¿no? Uh-huh. Y le dice, no es muy peligroso, es muy bien, porque así superamos a la naturaleza. Y usted se queda pensando, pues qué peligro, porque hay veces que sería como volar con nuestras propias fuerzas sin una máquina. Uh-huh. Y transformándonos en pájaros, propiamente dicho. lo cual resulta una cosa muy anómala. Sí, porque, vamos, no sé, en mi opinión, desde luego no se está haciendo ninguna difusión de todos los efectos adversos, que además veo que conforme avanza el tiempo, ¿no?, se incluso se van incrementando. Quiero decir, se están estudiando ahora nuevos efectos que hace unos meses no se estaban considerando de las vacunas. Creo que es algo de inflamación de ganglios, de algunas afecciones también de piel. No se había habido mucho miocarditis, trombosis, síndrome de Guillain-Barré, pero parece ser que se van sumando cada vez más efectos adversos objeto de estudio. Y de esto realmente no se está informando de nada a la población. No se está informando por un lado, y por otro lado se está declarando muy poco, ¿eh? En las vacunas COVID, si usted va, porque hay un repositorio de declaración de efectos adversos. ¿Sí? Efectos adversos pueden declarar las personas, los pacientes, los familiares, el farmacéutico, el médico, la enfermera, en fin, quien tenga relación o quien lo haya padecido puede declarar. En las vacunas, si usted va a la base de datos europea, Eudravigilance, busca vacuna, por ejemplo, de sarampión. La mayor parte de la declaración de efectos adversos procede de personal sanitario, lo que parece lógico, porque está más al tanto, sabe más. Curiosísimamente, si usted se detiene a mirar en el repositorio de declaración de efectos adversos europeo, en las vacunas COVID predominan las comunicaciones por los propios pacientes y familiares, lo cual sugiere que probablemente el personal sanitario no está declarando reacciones adversas que le lleva, lo cual sería increíble. Fíjese cómo lo estoy diciendo, que sugiere que tengo mucha precaución al hablar, porque sería una falta contra la ética increíble en la que cederían frente a las presiones de industrias a cuestiones de seguridad y de ética de pacientes, lo cual resulta inadmisible y, por tanto, increíble. Así que no lo puedo creer. En ese aspecto le iba a comentar que, como indicio, ahí podríamos también señalar que se están dando muchos testimonios de personas que sospechan por la cercanía, ¿no?, del momento en el que se inocularon y los efectos que tienen, o la ausencia de enfermedades previas vinculadas a las vacunas, y ven reacción por parte de los sanitarios a que sean reconocidas así. De hecho, a mí me preocupa si esto es así en la clínica de atención a los pacientes, dado que, teniendo en cuenta que estamos hablando de una autorización de emergencia, que no aprobación definitiva de un medicamento, deberíamos estar, cuando menos, en esa relación causa-efecto bajo sospecha continua. Y esto parece ser que no está siendo así. No tenemos certeza. No puedo pronunciarme. Sencillamente, quizá tenga usted razón. Lo que le puedo decir es que además se manipula mucho. Por ejemplo, muchas de las reacciones adversas solo se admiten después de 15 días de la segunda dosis. Y claro, eso es una manipulación, porque si usted le pone la primera dosis y se muere, pues no se cuenta como efecto adverso de la vacuna, porque todavía no ha hecho efecto, dicen. Eso lo ha estudiado muy bien, de nuevo, un boletín farmacoterapéutico japonés, y los datos que maneja sobre mortalidad por la vacunación COVID son espeluznantes. Es que yo estoy sorprendidísima porque que no se tenga en cuenta, como dice usted, con ese criterio, ¿no? Porque, de hecho, hay imágenes que circulan por las redes donde salen incluso jóvenes recién inoculados que en el mismo momento de la espera empiezan a colapsar. Entonces, si se usa el criterio de que si no han pasado 15 días, no ha hecho efecto de la segunda dosis, desde luego todas las reacciones a la primera dosis quedan totalmente encubiertas, cuando deberíamos estar precisamente en una farmacovigilancia aún más aumentada por la situación que estamos viviendo. Se intenta registrar todo, ¿eh? O sea, quiero decir que quien oiga no tenga tampoco la impresión. Se intenta registrar todo, y hay personas y profesionales y sistemas en los que se registra adecuadamente todo lo que pasa, pero es muy raro. Lo habitual, pero no es con este medicamento. Los efectos adversos graves se vienen a registrar, por ejemplo, en la vacuna de la gripe, aproximadamente uno de cada 100. Sí. O sea que no es excepcional, no implica peor trabajo del que tenemos habitual, lamentablemente. Bueno, dicho todo esto, desde el punto de vista científico, donde además, como usted aquí afirma y como vuelvo a insistir, usted tiene mucho rigor científico y no se deja llevar por ningún sesgo, la efectividad de las vacunas es bastante pobre o limitada o bajo sospecha, por lo menos, ¿no? ¿Cómo con estos parámetros científicos se proponen ahora políticas normativas y jurídicas, como dentro de la propia Unión Europea, de imponer un pasaporte COVID, una vacunación obligatoria? Porque, claro, esto tendría que contar con un aval científico para justificar, desde el punto de vista jurídico, la proporción y justificación de la medida. A mí me faltan elementos para considerar proporcionada y justificada cualquier planteamiento de vacunación obligatoria o de pase COVID con los datos actuales de organismos oficiales. Tiene que tener en cuenta, de todas maneras, para empezar este nuevo apartado, que el fin no justifica los medios. Uh-huh. O sea que, aunque funcionara bien la vacuna, aunque tuviera una efectividad del 100% asombrosa, el fin no justifica los medios. Uh-huh. Eso es muy importante, porque no nos podemos olvidar de ello, saltarnos la cuestión ética. Es lo que llamamos razón instrumental. No podemos caer en la razón instrumental. Uh-huh. No podemos hacer solo las dos primeras preguntas de si se puede hacer técnicamente y si cumple sus propósitos. Aunque cumpliese sus propósitos, había que hacerse la tercera pregunta de cuáles son sus consecuencias. Uh-huh. Respecto a los certificados COVID, es curioso porque es la primera vez que la salud pública ha salido de la tumba en la que está enterrada, uh-huh, para atreverse a decir que no cumplen sus fines, no disminuyen la transmisión del germen. Uh-huh. Con lo cual, ni siquiera el fin justifica los medios, porque no hay fin. Pero si incluso la salud pública diciendo que los certificados no cumplen sus fines, ¿cómo es que los políticos empleen la razón, se olvidan y implantan la razón instrumental de lo hago? ¿Por qué? Usted debería preguntárselo, y el público también. Si incluso la salud pública muerta, que ha estado callada durante más de año y medio, dejando barbaridades como la de los niños encerrados en sus casas, uh-huh, semanas tras semanas, o el bozal puesto en el campo estando solo, ahora protesta. ¿Cómo es posible que los políticos sigan adelante con su propuesta? Y aquí tendría que ir a las novelas de policíacas. Uh-huh. Aquí tendría que ir a Churchill Afem, y en este caso Churchill el dinero, la plata. Probablemente los certificados COVID se están implantando para generar una cuestión de confianza en la población en el control digital. Sí. El control digital ya existe, quiero decir que, uh-huh, en China los ciudadanos son calificados buenos o malos según cumplan normas. No ya delitos, no estamos hablando de que vayan a la cárcel, no, normas. No, normas como vacunarse o no vacunarse, que en principio no le mandan a usted a la cárcel por ahora. Uh-huh. Y usted en China va cumpliendo ciertas normas y eso se va registrando en su teléfono móvil con los códigos QR, y finalmente le permiten luego beneficios como, por ejemplo, poder viajar e ir a ver a sus familiares. Y si no ha sido bueno, no. Ya. Y eso es lo que está introduciendo el certificado COVID. Uh-huh. El certificado COVID está normalizando el control por el Estado de los movimientos de las personas. No ha habido ningún país que lo haya dicho más claramente que en Israel. En Israel, en el momento actual, acaba de autorizar a la agencia de espías, los espías que persiguen a los espías, los, uh-huh, que intentan, para que controle los teléfonos móviles de las personas en las que dé COVID Omicron, para seguir también a sus contactos. Sí. Y en declaraciones han dicho es que necesitamos un gran hermano que nos controle. Uh-huh. pues ese cinismo tiene detrás, indudablemente, a las poderosísimas industrias de tecnología, de Google a Facebook, pasando por Microsoft o lo que usted quiera, con la creación de una vigilancia de masas que permitirá el almacenamiento de datos hasta controlarnos como nadie había nunca pensado. Así que cuando se está hablando de las vacunas y hay gente que sostiene que con las vacunas no se inyectan no sé qué, mire, las vacunas es el problema si funcionan o no funcionan, y lamentablemente están funcionando muy débilmente y por poco tiempo. Pero haga más caso al certificado, porque el certificado tiene otras connotaciones mucho más profundas que se están ignorando. Pregúntese por qué se están implantando incluso en contra por primera vez de salud pública. Y desde luego no piense en las hermanitas de la caridad. No, les aseguro que no pienso en eso. De hecho, usted hacía la pregunta, ¿cómo un político se plantea hacer esto? Yo, como jurista, también me la hago. ¿Cómo cualquier país de Europa se está planteando, incluso la misma Unión Europea, imponer una vacunación obligatoria e imponer un pasaporte sanitario? Cuando venimos de una Convención Europea de Derechos Humanos dimanante de la Declaración Universal, y en nuestro ámbito tenemos el Convenio de Oviedo, porque este es el que nos da la luz jurídica sobre los derechos que tenemos los ciudadanos. Y, por supuesto, en este convenio es donde se establece la información previa a todo tratamiento, incluso investigación biomédica, también el consentimiento para el uso de la genética y en los datos nuestros genéticos, y esto lo pongo de manifiesto porque no sé si verdad o mentira, pero sí que he leído que las mismas pruebas de PCR han servido para recopilar sin consentimiento datos de ADN de toda la población mundial. También está puesta en discusión sobre precisamente el ARN mensajero, si es una técnica génica o no lo es. Y aquí no tenemos un debate público que nos está determinado en nuestros derechos. No hay debate, hay sermón, hay versión oficial y censura. Y además usted ha sufrido censura también, y lo sé. Y no discriminación. No discriminación por una persona por no acceder a un tratamiento. Es más, antes de consentir a un tratamiento, también tenemos derecho a conocer las alternativas. ¿Por qué no se da un conocimiento mucho más general de que existen tratamientos efectivos con medicamentos aprobados en su seguridad para evitar la gravedad y letalidad del COVID? ¿Por qué no hay esto? Sabemos que es por interés de las vacunas, pero bueno, ya están en el mercado, ya se han comprado, han hecho su negocio. ¿Por qué van a imponer una vacunación obligatoria habiendo tratamientos que pueden ser incluso mucho más efectivos, ¿no? Desde el punto de vista de salud pública? ¿Qué le parece? Sobre el último punto, sobre tratamientos de COVID, desde el principio llamaba mucho la atención que no se pensase en tratamientos y que se empleasen barbaridades como se han empleado. Quiero decir que cuando se demuestra que en España el año pasado aumentó extraordinariamente los suicidios, casi todo el mundo tiende a pensar en la soledad, en las consecuencias del confinamiento. Sí, eso también, pero no se le olvide que la hidroxicloroquina provoca como efecto adverso ideas suicidas y suicidios. Uh-huh. Así que muchos suicidios del año pasado son de causa médica, de prescripción de hidroxicloroquina, medicamento que era inútil. De manera que los tratamientos están muy en poco desarrollo y poca demostración. Frente a lo que digan unos, que son los que de la industria como Merck que quieren venderlo, y otros como son los alternativos que diríamos que promocionan tratamientos dispares. Sobre los tratamientos, respecto a su fundamento científico, no hay mucho, pero en fin, dejémoslo ahí. Yo pensaba que con la ivermectina, ¿no? Y la acetilcisteína también, no la hidroxicloroquina. Sí, yo no querría entrar porque los datos son contradictorios. Y yo cuando no veo las cosas claras, usted podrá haberlo visto, sí. No me pronuncio. Generalmente, salvo que vea que hace daño, como claramente la hidroxicloroquina. O sea que no me pronuncio. Me llegan muchas ideas porque además tengo muy buenos contactos, quiero decir, tanto oficiales como no oficiales, y me llegan de todo estilo, de industrias y de alternativos y de... Y mientras que no lo veo claro, mantengo silencio. Mi silencio expresa que no lo veo claro. Pero sí veo claro la discriminación, ¿eh? Valeresa acaba de, el responsable de salud pública, de decir que había que tener activismo guerrillero contra los no vacunados. Lo próximo es que pide que les arranquen la cabellera, después que les corten el cuello, y lo último será el auto de fe en la Plaza Mayor quemándolos en público. Esa discriminación he escrito sobre ella en El Mirador, en Acta Sanitaria. Si usted pone discriminación Juan Gervas, El Mirador, le saldrá el artículo de esta semana y saldrá este lunes. Discriminación por no vacunarse. Esa discriminación es brutal. Tiene que ver con la eugenesia, con las teorías que llevaron al nazismo directamente, pero no solo en Alemania. Piense que la eugenesia llevó a la esterilización de miles de lo que llamaban desviados. Desviados eran niños con síndrome de Down o pacientes con esquizofrenia o personas asociales, que a mí me considerarían persona asocial y desde luego me esterilizarían, y lo hicieron países como Suecia, Australia, Estados Unidos, Dinamarca, en fin, me crea el monstruo de Hitler. Y ha seguido pasando, ¿no? En zonas de Sudamérica, con poblaciones nativas, en Australia también. Lo ha dicho muy bien David Trueba en una novela, ese deseo virtuoso, ese deseo de que nos vacunemos, de la humanidad que se vacune, la virtud termina en el nazismo. Así que los deseos virtuosos son muy peligrosos. Mire, deje que las personas se equivoquen, deje que alguien fume, que alguien consuma cocaína, que alguien se prostituya o deje que respetemos la libertad. Haga cosas raras, deje, claro. Hombre, intente que no hagan daño a los demás, intenten que sean cosas que hagan daño a sí mismo, pero de libertad, porque si nos ponemos a que las cosas sean buenas y perfectas y buscamos la virtud y el buen comportamiento y el que no se puede estar delgado y el que no se puede estar horas delante de la televisión y el que haya que hacer ejercicio y el que terminamos en el nazismo, O sea que muchísimo cuidado con la discriminación, el orgullo y la superioridad moral de los que están promoviendo la vacuna, porque llevan a cambios sociales que son extremadamente peligrosos y que se inician y después no se paran. De manera que habría que pensarse todo esto y sí el debate público al que se niega. Claramente no hay debate público y están intentando hacernos creer que realmente se pueden imponer obligaciones de este estilo. Después de que hemos conquistado un derecho que yo defendí ya siendo estudiante, que por ejemplo los testigos de Jehová se niegan a transfusiones, y a mí me parece que si una persona por sus creencias cree que no debe aceptar una transfusión y por consecuencia se muere, está en su pleno derecho, aunque a mí me parezca que yo no lo haría. Correcto. Pero hemos llegado a un punto en el que eso es legal y está tolerado y debe ser tolerado con el sentido de tolerancia, de comprensión. No vamos a olvidar esos principios que nos llevan a la solidaridad, que nos llevan a la dignidad, al respeto de la persona por el hecho de serlo. Con independencia de que sea un asesino, una persona no deja de ser persona. Correcto. Nos podrá resultar repugnante, pero no podemos encarcelarlo en condiciones indignas. Porque si el asesino pierde su dignidad, nosotros también la perdemos. Correcto. Si los no vacunados pierden su dignidad, los vacunados también la pierden. Y eso se está olvidando. Correcto. A mí me preocupa mucho, muchísimo, todos estos discursos, como usted comenta, que además están polarizando a la sociedad, y me parece una grave irresponsabilidad de los políticos, porque igual que hablo del convenio de Oviedo, también hay resolución expresa del Consejo de Europa de la que no se habla nada, del 31 de enero de este año 21, recomendando, haciendo una visión sobre la gestión pandémica, diciendo a los estados que han puesto en peligro los pilares básicos de la democracia, entre ellos también esta falta de transparencia que ha existido, y con respecto y concreta de la vacunación, recuerda a los estados que no puede ser obligatoria y no puede haber ningún tipo de consecuencia para quien libremente elige no vacunarse. Yo estoy perpleja de ver cómo, ya lo último, la institución de la Unión Europea se plantean ir en contra, además, de la base jurídica que conforma precisamente la democracia de Europa. Sin derechos fundamentales de la persona no puede haber una democracia. Y estamos ahora mismo viviendo una situación de una grave agresión a nuestros derechos fundamentales, en los que además la mayoría de la gente, por miedo y por el lema de salud pública, están muy a favor de desconfigurar la misma naturaleza de estos derechos fundamentales, supeditando el derecho a la libre circulación, que se ejerce sin más, sin ningún tipo de autorización ni requisito burocrático de ningún Estado, se tenga que ejercer sujeto a un pase COVID, no puedes acceder a según qué sitio si no estás vacunado, y además cada vez es como con menos sentido y menos proporción y justificación que vuelva a estos dos parámetros, que son los que justificarían en un momento y en un tiempo dado y acotado en el tiempo una limitación de derechos fundamentales. Si, no sé, yo veo que los datos oficiales cada vez dan menos razón a estas políticas, porque los datos estamos viendo no corta transmisión, también esto de la gravedad y la protección del mismo individuo, no sé hasta dónde duda, pero va decayendo con el tiempo. En cambio, si no estás vacunado, eres un excluido social. Contra, lo vuelvo a decir, derechos fundamentales que son la base de toda democracia. Sin un respeto a estos derechos fundamentales no podemos hablar de democracia. Y gracias por sus aportaciones, porque para mí es la parte que no conozco, yo soy de letras, en la que me da constancia de que la proporción y la justificación hoy en día no se pueden considerar cumplidas, porque cuando menos estamos todavía en una incertidumbre. Sí, para terminar, muchísimas gracias por sus preguntas y gracias a quien me esté oyendo. Como científico mantengo la duda permanente. Quiero decir que no podemos ser muy taxativos en las decisiones que tomamos. Filosóficamente hay cuestiones que sí son de base. El fin no justifica los medios. Ni aunque se logre el fin, no justifica los medios. No podemos olvidar los fundamentos éticos y de valores de nuestra sociedad, porque dejaría de ser una sociedad humana. Uh-huh. Esa es una cuestión clave. Y la segunda cuestión clave con la que también quiero cerrar es que, pese a todo, hay voces discordantes. Conviene, en fin, mantener la escucha de las mismas, que ayudan a pensar. No pretendo tener razón en todo lo que he dicho, pero sí pretendo que parte de lo que digo puede ser muy razonable y que en todo caso siempre tengo datos y fundamento científico publicado sobre lo que comento. Así que muchísimas gracias, y si tiene interés en seguirme, Juan Gervas, en internet pone mi nombre COVID y tendrá todas las publicaciones que quiera y unas cuantas más. Muchas gracias, Juan. Hasta pronto. Esta entrevista la firma nuestra compañera Ángela Mateos. Mujer araña, ah, ah, ah. ¿De dónde vienes, mujer araña? Solo tú podrás vencerla, mujer araña. Dejamos aquí. Damos paso a nuestros compañeros de Escándalo en las Ondas. Volvemos el próximo domingo a las 19 horas. No nos fallen. Pasen una buena semana. Buenas tardes a todas y a todos.